Buenas tardes a todos los vecinos y los compañeros que están presentes. Me gustaría que también me acompañe acá arriba Norma Corsi, que fue también una compañera que estuvo en principio, ahora nos acompañó, pero también de ella parte la idea de formar esta comisión de la memoria del barrio. Así que, Norma. Es abuela y tiene que cuidar a su nieta. Bueno, a todos los compañeros que están presentes y que están relatando recién la cuestión de la memoria, ¿no? Y lo que hace la memoria barrial y la memoria política que tiene este barrio. Acá lo tenemos al compañero Tita Vivas, que su padre era un referente del peronismo, de acá, de la resistencia, y más de una vez nos enteramos que nosotros éramos chicos y él fue preso por gritar viva Perón cuando se prohibía esa palabra, igual que el compañero Vicente Dipiar. Así que le agradezco que esté presente acá, y recordar eso es recordar la memoria de nuestro barrio, de nuestro vecino que ha luchado por un barrio mejor, por una patria mejor. Hay una parte que dice los poetas que si no querés a tu madre, a tu padre, no podés querer a la patria, y nosotros lo hacemos carne en esa palabra que dice el poeta. Y también cuando muchas veces Atahualpa toma palabra y dice, con nosotros, yo voy a tomar licencia de cambiarlo, ¿no? Pero dice, con nosotros van nuestros detenidos desaparecidos, porque con ellos es estar presente y estar caminando a cada hora. Y lo tenemos que tener presente para caminar y avanzar. Tener en la memoria su trabajo y la memoria de nuestros padres que trataron de tener un mundo mejor y el barrio mejor. Y eso es lo que estamos peleando. Así que le agradezco a todos los compañeros presentes, principalmente a Carlos Pericelli, que este acto mucho se debe al esfuerzo de él y sus antecedentes y colaboración que hemos tenido, porque hizo los contactos necesarios para que este acto se lleve a cabo. Y también gracias a todos los que vinieron. Vino la Universidad General Sarmiento, que nos honra con su presencia y a darnos material para desarrollar acá en el barrio y en todas las comunidades. Y nosotros la idea que tenemos, ya lo había dicho Carlito Puricelli, que esta comisión de memoria sea creada en los demás barrios, que no sea solamente Manuelita, sino que en cada barrio haya un mojón de recuerdo y de memoria de que fueron nuestros antecedentes, nuestros antepasados políticos de nuestros padres. Y eso tenemos presente. Y en una tarde muy emotiva, de reencuentro, bienvenida. Acá vino Calidad de Adur, de Bocetti, que no lo conocíamos, y hoy estuvieron presentes y conocieron el barrio donde militamos y donde nosotros teníamos compañeros, y hemos pateado estas calles juntos. Las calles Pueblo Orienta, con este problema del arroyo que todavía lo tenemos y lo que tenemos que afrontar para más adelante. Y eso lo tenemos casi unidos y organizados, como dice el refrán. Porque siempre, para hacer algo, hacer un cambio, hay que estar unidos y organizados. Y los demás no sirve si no estamos unidos y no tenemos las convicciones para cambiar las convicciones políticas y de dejar cosas de lado, porque los políticos los que no van a unidad y para llevar adelante. Me da un orgullo tremendo de estar en esta comisión, y le quiero decir a todos los vecinos que esta comisión está abierta. Somos muy pocos, pero está abierta para todos, porque la memoria es de todos y tenemos que participar todos. Así que lo invito a participar y muchas gracias por estar presente. Bien. Fuimos convocados para recordar, para tener muy presente lo que fueron para nuestras vidas, la relación que hemos tenido con estos que hemos puesto sus nombres en estas plaquitas. Estoy muy emocionado por muchas cosas. Una es que me he reencontrado con algunos compañeros de aquella época, cuando éramos jovencitos, que teníamos 17, 18 años, y comenzamos a trabajar acá, en una época muy difícil, porque recordando la historia, estábamos en el proceso de ese gobierno de Lanusse todavía, y los 18 años de proscripción del peronismo. Y nosotros como jovencitos habíamos recibido el trasvasamiento generacional que decía el general. Éramos peronistas porque nuestros padres fueron peronistas. Yo no estuve diciendo, no, mi padre no era peronista. Pero don Vivas, que era peronista en el barrio, don Vicente y un grupo grande, porque este es un barrio que se fundó con obreros que compraron los lotes. Hoy está muy poblado, pero en aquellos días no había ni siquiera tendido de red eléctrica. No había red eléctrica. Nos iluminábamos con lamparitas de querosén y velas. Las calles eran de tierra. Las pocas casas que se estaban edificando, cuando yo le estoy diciendo, cuando era chico, eran de obreros. Y estos obreros eran peronistas. Nosotros vinimos al barrio en el año 58. Y en ese ambiente de peronistas me quedé yo jugando a la pelota, nos fuimos haciendo amigos. Y siempre le recuerdo que una cosa que a mí me grabó para toda la vida, tendría 10 años, no recuerdo bien, 12, no, menos, 10, 8. En la casa de don Vicente, en forma clandestina, se reunieron los peronistas. Entre esos estaba don Viva. Agarraban una vitrola con un disco de pasta de 98 y ponían la marcha peronista. Ahí estaba yo, era un pibe. Y los miraba y empezaban a llorar. Empezaban a llorar. ¡Qué han hecho! ¿Qué ha hecho el peronismo por esta gente que estos grandes lloran, todos varones? Me intriga de chico. Y después fui descubriendo qué hizo el peronismo. Eso me llevó, siendo joven, a militar dentro del peronismo. Así compusimos la juventud peronista del barrio Manuelita. Algunos jóvenes de esa época están hoy entre nosotros. Y así es como también llegamos a conocer al padre Jorge Adur y a los jóvenes del seminario y otros jóvenes que trajo. Hoy está acá entre nosotros el doctor Cordero, lo tengo a mano, le pedí especialmente que venga. Fue uno de esos jóvenes con Marta, me acuerdo, cuando llegaba embarradísimos, corriendo en medio de la lluvia, porque teníamos un encuentro de militancia en esa época. Y de tratar esa palabra, militancia. Militancia y profesar. Profesar y militancia. Hoy estamos hablando mucho de la militancia. Se escucha que los jóvenes adhieren y militan. Profesar es eso. Es militar la fe. Y Jorge Adur militaba su fe. Los jóvenes seminaristas militaron su fe. Los jóvenes que nos adherimos a esa visión, militábamos esa fe, esas creencias, esos ideales. Que bueno, mucho ha sido dicho en esta hora por los que han ido exponiendo. Algunos sobrevivimos y otros partieron de distinta manera. Estamos ejerciendo la memoria, porque como decía Fabián, Jesús decía, hagan esto en memoria de mí. Y compartió el pan y compartió el vino. Porque eso va a ser el sacrificio eterno que hizo por todos. Hizo por todos. Y esto es lo que entendían en aquellos días Jorge, los seminaristas, los muchachos. Nosotros trabajábamos por todos, no para un sector, sino por todos. Con mucho amor. Aprendimos a amar, a perdonar. Y fueron un gran ejemplo para nosotros. Hicimos un derrotero hasta ahora. El país ha hecho distintos ciclos. La verdad que yo nunca pensé que iba a haber a juzgado a Videla. Nunca pensé. Gracias a Dios. nos estamos viendo juzgar. Ya tienen un juicio, ya un problema, pero lo podemos ahora también nosotros juzgar. Cierro con esto. Repetir esto para los jóvenes militantes, para los más viejos militantes, que profesen esa su fe, que sigan adelante, que vayan, que el compromiso con la verdad los va a hacer libres, como nos va a hacer libres a todos. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a libertar. Muy bien.